La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La parroquia de San José cumple 70 años y está de aniversario, por tanto, y por ello ha organizado diferentes actividades a lo largo de este mes de noviembre. Una de esas actividades tuvo lugar ayer en la iglesia de San José, en el barrio del Pla, la conferencia sobre la historia de esta iglesia municipal, que ha sido algo más que una parroquia, fue convento de la Orden de los Franciscanos y hospital del municipio. Pues bien, para conocer el valor de este complejo monumental, contamos con el doctor en historia, Joan Castaño. Muy buenos días, Joan. Hola, buenos días. ¿Cuáles han sido los orígenes de esta iglesia, de la iglesia de San Josep? Bueno, la iglesia de San José tiene una historia muy, muy larga. El origen surge en el año 1561 con la fundación de un convento franciscano de la Reforma Alcantarina de San Pedro de Alcántara, que se hizo aquí en Elche por voluntad de los marqueses de Elche, que en aquel momento tenían interés en que en su ciudad hubiera un convento de este tipo. Este primitivo convento se fundó en lo que era la ermita de San José, que estaba situada en el mismo lugar que hoy ocupa la iglesia, en la salida de Elche hacia Orihuela, y, digamos, ahí se construyó un primitivo convento que estuvo en pie hasta mediados del siglo XVII. Con ocasión de la epidemia de peste de 1648, ese convento fue convertido en hospital, de manera que los enfermos estuvieran más alejados de la ciudad. Los frailes se reubicaron en un edificio de la ciudad. Y posteriormente a esa epidemia, el marqués de Elche ya edificó el convento que hoy conocemos con la iglesia, que acaba de construirse pues a finales del siglo XVII, 1678. Bueno, el convento estuvo en funcionamiento hasta 1835, en que se produce la desamortización del gobierno español, del Estado español, en el cual, digamos, se desamortizan todos los conventos de frailes masculinos, de hombres, y se exclaustran a los frailes, se expulsan a los frailes, y los edificios quedan propiedad de Vestal. Posteriormente, el ayuntamiento, en 1841, reclama la propiedad del edificio para transformarlo precisamente en hospital, y el Estado, pues, digamos que se lo concede, y a partir de ese momento todo el conjunto, el convento y la iglesia, pasan a ser propiedad del ayuntamiento. Allí se establece el hospital de caridad, el hospital, digamos, municipal, que a finales del siglo XIX es atendido por una comunidad de religiosas, que eran las hermanas de la caridad. Y también, junto a este convento, a principios del siglo XX, se construye el asilo de ancianos, en este caso, digamos, regentado por las hermanitas de los ancianos desamparados, que forma de alguna manera también parte de ese conjunto, de ese foco espiritual que vemos en estos edificios de San José y del propio asilo. Vaya, pues es un conjunto realmente extenso. ¿Y por qué junto a la iglesia de San José queda esa capilla que le llamamos de la Orden Tercera? ¿Por qué la Orden Tercera? Sí, la Orden Tercera era una digamos, una congregación, una rama de los franciscanos que estaba dedicada a los seglares. Los franciscanos tienen como tres ramas, la de hombres, que es la primera orden. La segunda orden son las religiosas clarisas, que también tienen convento en Elche, también desde el siglo XVI. Y hay una tercera orden, que son los seglares, que viven, digamos, cada uno en su casa, no forman comunidad, pero sí que tienen una serie de reglas y de funcionamiento regido, digamos, por la orden franciscana. Entonces, ya a finales del siglo XVII y principios del XVIII, construyen una capilla para sus propios cultos, y es la capilla de la Orden Tercera. Esa capilla, con la desamortización, queda sin uso, contrariamente a la iglesia sí que siguió funcionando, pero la capilla no, y digamos que se hundió parte de la bóveda y fue aprovechada para usos civiles, por ejemplo, pues se convirtió en épocas en oficinas municipales, en teatro, en escuela, e incluso en los años 60 podemos recordarla todavía como ser el parque de bomberos de Elche, el primitivo parque de bomberos. Uh-huh. Y finalmente el ayuntamiento hace unos años la restauró, la reconstruyó y la ha reconvertido en sala de exposiciones municipal, y por eso se la, uh-huh, se la llama de la primitiva orden tercero. Por lo que has comentado, Joan, tenemos todavía, existe el asilo de ancianos, tenemos esa orden tercera reconvertida en espacio cultural, tenemos la iglesia que es parroquia de San José y cumple 70 años, y tenemos la biblioteca municipal y el archivo municipal. ¿Qué ocupan ellos? ¿Ocupan el convento propiamente, el edificio del convento? Sí, efectivamente. Digamos que el hospital de caridad, el hospital municipal, regido por estas religiosas de San Vicente de Paúl, estuvo funcionando hasta 1965. En ese año el edificio ya estaba muy deteriorado, muy envejecido y prácticamente ya no se podía funcionar como hospital, y digamos las religiosas se marcharon a otros lugares y Elche se quedó sin hospital hasta la construcción del Hospital General a finales de los 70. Entonces ese edificio quedó vacío, digamos lo que era el antiguo convento. Y en los años 79, entre el 79 y el 82, el ayuntamiento lo reconstruyó para convertirlo en sede del archivo municipal y de la biblioteca central. Con lo cual, digamos que todo ese conjunto se le denominó Centro Cultural de San José. Y en el centro de ese conjunto está la iglesia, que aunque es propiedad municipal, digamos, la tiene como en usufructo la diócesis de Orihuela de Alicante y es la que se convirtió en parroquia en el año 1952. Bien, pues, ¿qué elementos nos quedan de sus orígenes del siglo XVI? ¿Qué elementos hay todavía que merecen, que se han podido conservar, que no han desaparecido con el paso del tiempo? Sí, los elementos que se han conservado originales son los que están prácticamente en la iglesia. En la iglesia, digamos que fue la única iglesia que no fue incendiada en el año 36, precisamente por su cercanía, por estar al lado del hospital, por tanto era muy peligroso el incendiar, y aunque se destruyeron algunas de sus imágenes, pero la decoración se mantiene original de la época. Entonces es una decoración propia de los franciscanos alcantarinos, con sus propias advocaciones, sus devociones hacia San Pascual, que tomó el hábito en este convento en 1564, de ahí que en la ciudad de Elche tenga una gran devoción este santo, y digamos pues las pinturas, las decoraciones de yeso, las figuras de los retablos y de las distintas capillas son originales del siglo XVII. ¿Y tiene la campana más antigua de Elche también, la de San Jeroni? Bueno, tiene la campana porque con ocasión de la desamortización, las campanas, se desamortizaron los edificios y se incautaron todos los bienes, digamos, materiales que tenían en propiedad. También, digamos, fue incautada la campana propia del convento y posteriormente, cuando se rehabilita la iglesia, lo que se hace es trasladar la campana de la antigua de la antigua ermita de San Jeroni, que no se había reconstruido, y por tanto es una de las más antiguas de la ciudad. Sí. ¿Y el Cristet de Zalamea? ¿Por qué acabó en la iglesia de San José? ¿Porque fue hospital? Efectivamente, el Cristo de Zalamea, según los estudios realizados, estaba situado en la portada del Hospital de Caridad de la ciudad cuando estaba en la corredera. El hospital estaba junto al convento de las Clarisas. El convento de las Clarisas es la actual glorieta, pues hacia pegado a este convento, hacia la plaza Ibáez, estaba el hospital. En la portada estaba el Cristo de Zalamea, y cuando este hospital se traslada en 1841 a San José, se traslada también la imagen del Cristo de Zalamea, que tenía mucha devoción precisamente por las personas que oraban ante él, por los enfermos del hospital, y se coloca en lo que era la portería del hospital de San José. Y a partir de ese momento, pues se continúa la devoción hasta esta imagen de pequeño tamaño, e incluso se ha acuñado esa frase de anar al Cristet de todas esas personas que acuden a rezar y a orar delante de esta imagen. Posteriormente, en los años 60 del siglo XX, se crea una cofradía, y sabéis pues que en la noche del Jueves Santo se realiza una procesión con esta imagen que congrega a una grandísima cantidad de visitanos que mantienen esa devoción hacia esta imagen. Una imagen a la que se le atribuyen muchos milagros, precisamente por estar tan unida a la curación, a la sanación. Pues Joan, después de escuchar la historia de San José, hay una conclusión muy clara. Este complejo está muy ligado al patrimonio de la ciudad y a nuestro devenir, porque no solo fue convento, fue un hospital, ahora es el corazón de toda la historia, donde se guardan en el Archivo Municipal Histórico los documentos. ¿Hay seguridad de que pueda tener futuro este complejo cultural de San José? ¿Está bien conservado? ¿Está bien mantenido este patrimonio? Sí, yo creo que está bien mantenido. Digamos, lo que es el edificio de archivo y biblioteca prácticamente se hizo nuevo y se reconstruyó sobre el antiguo convento y tiene pues poca edad, digamos. Y la iglesia también se conserva bien y, de hecho, periódicamente se realizan restauraciones en su interior de las distintas capillas y de los distintos retablos, de manera que se ponen de manifiesto y se rescatan algunas fiestas importantes de nuestro patrimonio artístico. Pues muchísimas gracias por explicarnos su historia. Gracias a vosotros.